Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Último bloque de este Enredando las Mañanas, desde Córdoba, aquí desde las sierras de Punilla, y nos vamos a Tucumán para comunicarnos con Freddy Carbonell, integrante de la Asociación Civil ProEco, grupo ecologista. ProEco viene realizando acciones en el noroeste argentino, interviniendo en las problemáticas socioambientales en el territorio. Buen día, Freddy. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto tenerte en Enredando las Mañanas. Queríamos preguntarte puntualmente sobre la situación con la minera Agua Rica y estos proyectos extractivistas en Tucumán y en el noroeste argentino. Bueno, muy bien. Ahora se está queriendo explotar otro proyecto que se llama Agua Rica, que está solamente a 15 o 17 kilómetros agua arriba de la localidad de Andalá, que es en el oeste catamarqueño. O sea, te imaginas, a donde nace el agua del río que alimenta una ciudad de 20.000 habitantes como es la ciudad de Andalá, hay un proyecto bastante legendario que se llama Agua Rica, de la multinacional Yamana Gold, que quiere ser explotado. Este yacimiento ya ha tenido la intervención de la sociedad, de las asambleas, de nuestros grupos, y recuerden que hace 10 años, cuando ya estaba a punto de ser explotado ese mineral en Agua Rica, la sociedad, en todo el noroeste, pero básicamente, puntualmente, en Andalalá, hubo una pueblada, hubo mucha represión, ahí nació la Asamblea del Algarrobo. Nosotros estuvimos junto a los hermanos y hermanas de Catamarca, y nueva Agua Rica no pudo ser explotada, dada que no había la paz social. O sea, hubo mucha represión. El 15 de febrero del 2010, los reprimieron muy mal a los pobladores. Yo tuve la oportunidad de hacer algún tipo de documentación audiovisual, porque veníamos interviniendo desde antes, desde hace mucho tiempo, con estos conflictos de alumbrera. La cuestión actualmente, como para contarte, y es lo que estamos haciendo, es porque ese proyecto Agua Rica quiere ser explotado, pero aquí interviene nuevamente Minera La Lumbrera, toda vez que, si bien están estos yacimientos, Minera La Lumbrera ya dejó de ser explotado, pero tiene toda una infraestructura que pertenece a yacimientos mineros Agua de Granicio, y yacimiento Agua de Granicio pertenece tanto a la Universidad Nacional de Tucumán como al gobierno de Catamarca. Bueno, lo que estamos movilizando mucho en Tucumán es que nuestra Universidad Nacional de Tucumán, yo soy trabajador de la Universidad de Tucumán y varios integrantes también en de ProEco, estamos cuestionando estos vínculos que tiene nuestra universidad como socia de multinacionales ecogenocidas. Y nosotros hicimos muchísimas denuncias a la universidad, y el año pasado, para colmo, ya sin dinero, Agua de Dionisio firmó, sin la intervención supuestamente de la comunidad universitaria de Tucumán, firmó una especie de acta con la Yamana Gold para explotar Agua Rica usando la infraestructura de Minera La Lumbrera. ¿Sí? Y esto significa que van a seguir explotando ahora el yacimiento Agua Rica, que está en zona periglaciar, que hay una ordenanza de prohibición de la mega minería en la alta cuenca del río Andalgalá. Sin embargo, estos proyectos siguen adelante de la mano de la Universidad de Tucumán, del gobierno catamarqueño, del gobierno nacional, y empujados por multinacionales, tanto Yamana Gold como Glencore, que es la dueña de Minera La Lumbrera. Bueno, es bastante complejo la situación, y nosotros lo que estamos haciendo ahora es lo que se llama, una campaña que se llama Abrazo a la Conquista, porque toda vez que te contaba que la afectación de la lumbrera ya ha afectado a amplios territorios del noroeste argentino, como localidades de Andalgalá, la localidad de de la zona de los nacimientos de Santa María, de la Mancha del Valle, en Zafir del Valle, Tucumán, en Concepción, de Tucumán, Monteros, etcétera, de la zona, bueno, el Nevado de la Conquija es una sierra que tiene hasta 5.500 metros de altura, y entonces nosotros en Tucumán vemos que desde el otro lado se está por explotar un proyecto que está a 4.200 metros de altura, que va a afectar también a Tucumán, usando la infraestructura de la lumbrera. Y nuestra Universidad Nacional de Tucumán, nosotros con la movilización popular que hicimos el año pasado, logramos que la Universidad Nacional de Tucumán, en noviembre del año pasado, de 2019, no firme el acta acuerdo, rechace ese acta acuerdo firmada por IMAD, de la cual forma parte, y que quede en suspenso. Y también lo que logramos que se arme una comisión, que supuestamente íbamos a intervenir en las comunidades afectadas, pero ahora, un año después, la Universidad de Tucumán arma una comisión sin la intervención de las comunidades para ver si se firma o no el acta. Fíjate vos como un año después, la Universidad Nacional de Tucumán entre el suministro con una multinacional que está acusada por hasta sociales, ambientales, violaciones a derechos humanos. Sí, es un tema complejo, como lo decías, pero no dista mucho de lo que está ocurriendo en el resto de los territorios de todo el país, digamos. En Chubut hoy está la gente en la calle manifestándose también contra la minería. Y hay una posición clara del gobierno también, una posición política de avanzar con la minería en el territorio, una minería entre comillas sustentable que proponen. Me gustaría preguntarte cómo es la situación en el territorio, con las asambleas, con la gente, las organizaciones, que son los que al fin de cuentas tienen que decir que no hay paz social. Y también te quería preguntar algo, si dentro de la campaña está la ley de glaciares, digamos, esa ley que protege todas las nacientes, ¿no? El gran porcentaje de agua que está de pura que está en la cordillera. Claro. Sí, mira, o sea, el abrazo a la Conquija la integramos, de hecho, la Asamblea del Algarrobo, que está en la zona de Andalgalá, está distintas comunidades de Belén, de la zona de Londres, de la zona de los nacimientos, también varias integrantes de la asamblea de Yocabil, que es en la zona de Santa María, comunidades originarias y varios grupos, y como el nuestro, de la zona de Tucumán. Por ejemplo, esta asamblea de la plaza, de acá de Tucumán, y otros colectivos sociales y ecologistas y ambientales que nos estamos movilizando. Incluso el gremio docente de la Universidad Nacional de Tucumán, a través de la dirigencia y bueno, varios universitarios, están en este abrazo a la Conquija. Y la situación de los glaciares, recuerden que nuestros movimientos socioambientales en Argentina logramos, después de varias luchas, que haya una ley de protección de los glaciares y del sistema periglaciar. No hay que olvidarse esa palabra periglaciar. ¿Por qué? Porque el yacimiento de Agua Rica está claramente en zona periglaciar. El inventario de glaciares que tuvimos que empujar para que finalmente, después de mucha, más de 10 años de lucha, logramos que por fin lo publiquen, y fue en la época del gobierno anterior, de Macri, cuando lo publicaron, pero empujado por las asambleas socioambientales, publican un inventario que no está completo, porque deja fuera justamente al sistema periglaciar que afectaría el proyecto Agua Rica, ¿no? Pero el proyecto Agua Rica está en zona periglaciar, porque afectaría la alta cuenca del río Algalá, está demostrado. Hay mucha información científica que lo demuestra, porque por más que el IANI, el Instituto Nacional de Glaciología, lo niegue, está en zona periglaciar. Y lamentablemente, el gobierno nacional, como vos dices, ahora ha lanzado un plan nacional minero nuevamente, con claramente avanzar con la media minería, y los proyectos que tienen en danza son justamente el proyecto Agua Rica, acá en Andalaguán, Catamarca, el proyecto ahora Navidad, que es el proyecto que está en Chubut, ¿no? Que es el proyecto, uno de los proyectos que quiere ser el proyecto más grande de plata y plomo en la meseta de Chubut, y por eso la movilización y las hermanas y hermanos de Chubut se están movilizando. También hay una avanzada muy grande en Salta, en la zona de La Puna, por el tema del litio, y también hay proyectos incluso de uranio en Río Negro, en la zona de Valcheta, donde hay también asambleas socioambientales resistiendo esta avanzada de este gobierno que se dice nacional y popular, pero que lamentablemente sigue afianzando el modelo neoliberal, aplicando la ley de inversiones mineras de la época menemista y todo un conjunto de leyes que se aplicaron a partir de los años 90 y estamos actualmente en esta situación, ¿no? O sea, no se desiste de esas leyes neoliberales que han liberalizado justamente los proyectos que solamente los pueden hacer multinacionales, ¿no? Bueno, muchas gracias, Fred. Te agradecemos mucho la comunicación. Nos apremia un poco el tiempo. Nos volveremos a comunicar con vos seguramente en otro programa para seguir estando en contacto, informando todos estos proyectos y también apoyando la resistencia popular contra esta minería destructiva de nuestro ambiente, de nuestra vida, de nuestras generaciones futuras. Te mandamos un fuerte abrazo. Si querés agregar algo más. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y estén atentos a las redes, a donde busquen Abrazo, La Conquija o Proyecto Agua Rica y se van a dar cuenta que todo lo busquen por redes y demás, se van a dar cuenta de la gran resistencia social y ambiental que hay en la región y que a tener en cuenta, minera Agua Rica y minera La Lumbrera no solamente afecta a la ciudad a la provincia de Catamarca, sino a toda la región en el noreste argentino. Muchas gracias por llamar. Gracias a vos. Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar